Me vino bien este mes que pasó para estar un poco más tranquilo, porque la verdad es que cuando ustedes me llamaban para hablar por la decisión, era muy difícil hablar, expresar palabras, eran muchos sentimientos juntos que se me cruzaban. Así que bueno, agradezco el respeto con que siempre me trataban desde que llegué a Calviar, pero especialmente en ese instante, ¿no? Hoy es un momento muy especial, tal vez uno de los más especiales de mi carrera policial, que ya voy casi por 28 años. Solo tengo palabras de agradecimiento. Agradecerle al doctor Celillo, a Alejandro, estos 3 años que trabajamos juntos, por todo su apoyo y respaldo que me dio y nos dio a toda la Policía Comunal. Agradecerle a ustedes, a todos los medios, que hace tanto tiempo que trabajamos con mucho respeto, con mucha colaboración, me ayudaron mucho a difundir y hacer entender a toda la población de Alvear que la seguridad se hacía entre todos, y si todos poníamos un granito de arena, era todo mucho más fácil y mucho mejor para la convivencia de toda la ciudadanía de General Alvear. Agradecerle a toda la sociedad de Alvear por el respaldo, por la muestra de cariño, por la ayuda y el compromiso durante estos 9 años, que nos ayudaron en muchas cosas, como por ejemplo algo que me sacaba el sueño, y a Pirincho también, su comisario de Sideri, que era pelear contra el flagelo de la droga, meter preso a todos esos delincuentes que lucran con la vida de nuestros jóvenes, la salud de nuestros jóvenes y muchas veces con la vida, aportando datos siempre a la sociedad para darnos una mano en todo eso, dándonos medios muchas veces y también aportando datos cuando había algún otro tipo de ilícito para sacarlo adelante, ¿no? Y cuando venía, ¿por qué no alguien está en este medio y ser todos bastante celosos y de esa manera poder vivir mucho más tranquilo? También quiero agradecerle muy especialmente a todo el personal policial, porque esto no se logra con una sola persona, ni conmigo, que me tocaba representarlo, ni ahora con Darío, que está a la cabeza, sino con el conjunto de todos los policías de General Alvear. La patrulla rural, que recorre 350.000 hectáreas, es muy amplio y tiene un compromiso de hacerlo y de cuidar toda la gente del campo y el ganado, y todas las interceptaciones y las calles rurales. El personal de la Policía Comunal, que tiene el trabajo tal vez más difícil, donde se concentra la mayor cantidad de población, de gente, que es acá en la planta urbana, luchar contra todas las visitas, que generalmente son los que por ahí traen más complicaciones, y los chicos lo han entendido muy bien, tienen una gran vocación de servicio, un gran compromiso, y también aquellos que la Comisaría de Mujer que últimamente creamos, que hacen un gran trabajo en el tema de violencia de género, bueno, ahora como hicimos la oficina con el principal CASA, que es lo que es análisis de las comunicaciones, y también el personal de las policías viales, que si bien no dependían de nosotros, siempre trabajaron a la par nuestra, en una gran colaboración. Y espero que todo ese respaldo, todo ese trabajo que hicieron en conjunto conmigo, lo van con Darío, lo descarto, sé que lo van a hacer, porque son alvearenses la mayoría. Así que nada, fue difícil tomar esta determinación. Lo veníamos hablando, pero bueno, en un momento uno tiene que hacer un clip, me faltan 5 años todavía de carrera, llevaba 9 acá en Alvear, eternamente voy a estar agradecido a la ciudad de Alvear, a todos los alvearenses, porque me dieron la posibilidad de crecer en lo funcional, en mi carrera, vine como principal y me voy como comisario inspector, que no es poca cosa, y bueno, entendí que era el momento adecuado para hacer un paso al costado, como siempre dije, y darle la posibilidad a Desideri, a Pirincho, que cuando vine acá me tocó estar junto con él. Y era como una promesa que le había hecho, que si algún día me iba a ser un gran orgullo para mí que él me sucediera. Y gracias a Dios, y a los jefes, y al intendente, pude cumplir esa promesa, pude cumplir ese deseo. Así que nada, me voy con la tranquilidad moral del deber cumplido. Y solo decirle muchas gracias, y del lugar que esté siempre voy a estar dispuesto a ayudarlo a todos los alvearenses que me necesiten. Gracias.